¡Vencidos! 5, 4, 3, 2, 1, vente, vas a divertir. Tengo 5 sentidos, 5 sentidos, ¿cuántos hay? Y juntos somos Hi-Fi.